decíamos, el baile del agarrao es un baile muy soberbio, que siempre va la escopeta apuntándole a la liebre. Ay, negrita que sí, ay, negrita que no. A mí me gusta, tan solo no me gusta ese trozo que dice, si te llamas Araceli no lloras ni tengas pena. Eso no me gusta, ¿por qué? ¿Por qué? No me sé, ¿por qué? Cuando no tenía que te sentar metido a ti, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, se me ha metido a mí esa tonta. Y si se te llama Araceli, no llores ni tengas pena. Porque Araceli se llama la patrona de Lucena. Y, es que, y entonces, si tú, yo digo, sí, ¿y por qué va a tener que llorar la Araceli? Porque mira, tiene su sentido, te voy a decir por qué. Porque antes una mujer se casaba. No había más que ley, que era el matrimonio.